Ahora sí respondo esto del diplomado. Tienen que estarse formando constantemente. Una de las cosas que yo aprendí es que tengo que aprender cosas nuevas, que tengo que tener nuevas habilidades y que tengo siempre que estar abierta a comentarios de todo tipo. Les decía, yo agradezco después de 3 años que se haya brindado este apoyo al colectivo, que se me haya acercado a distintos tipos de personas, que me hayan escuchado y que nos hayan permitido crecer. Yo espero que quienes empiezan este año en colectivos puedan al final de su ciclo poder tener este crecimiento, pero que también se lleven esta experiencia como algo positivo dentro de su profesión. Yo así que agradezco a todos, agradezco que se abran estos espacios, porque hace 3 años el programa de colectivos no tenía estos programas. Fíjense qué grave, quienes se dedican a cultura son quienes más nos tenemos que preparar y adquirir nuevas habilidades. Entonces yo me tengo que hayan abierto este diplomado, yo espero que mejore y que se forme de manera permanente dentro del programa. Yo cerraría.